Dentro ya de la habitación, cerró tras sí la puerta Don Quijote y a la luz de dos velas de cera se desnudó. Y al descalzarse, ¡oh, desgracia indigna de tal persona! Se le soltaron, no suspiros ni otra cosa que desacreditasen la limpieza de su policía, sino hasta dos docenas de puntos de una media que quedó hecha celosía. Afligióse en extremo el buen señor y diera él por tener allí un adarme de seda verde, una onza de plata. Digo seda verde porque las medias eran verdes, pero consolóse con ver que Sancho le había dejado unas botas de camino que pensó ponerse otro día. Finalmente, él se recostó pensativo y pesaroso, así de la falta que Sancho le hacía como de la irreparable desgracia de sus medias, a quien tomara los puntos aunque fuera con seda de otra color. Que es una de las mayores señales de miseria que un hidalgo puede dar en el discurso de su prolija estrecheza. Mató las velas. Hacía calor y no podía dormir. Levantóse del lecho y abrió un poco la ventana de una reja que daba sobre un hermoso jardín. Y al abrirla, sintió y oyó que andaba y hablaba gente en el jardín. Púsose a escuchar atentamente. Levantaron la voz los de abajo tanto que pudo oír estas razones. No me porfíes, oh emerencia que cante, pues sabes que desde el punto que este forastero entró en este castillo y mis ojos le miraron, yo no sé cantar, sino llorar. Cuanto más que el sueño de mi señora tiene más de ligero que de pesado, y no querría que nos hallase aquí por todo el tesoro del mundo. Y puesto caso que durmiese y no despertase, en vano sería mi canto si duerme y no despierta para oírle este nuevo Eneas que ha llegado a mis regiones para dejarme escarnida. No des en eso, Altisidora amiga, que sin duda la duquesa y cuantos hay en esa casa duermen. Si no es el señor de tu corazón y el despertador de tu alma. Porque ahora sentí que abría la ventana de la reja de su estancia. Y sin duda debe de estar despierto. Canta, lastimada mía, en tono bajo y suave, al son de tu arpa. Y cuando la duquesa nos sienta, le echaremos la culpa al calor que hace. No está en eso el punto, oh emerencia, sino en que no querría que mi canto descubriese mi corazón y fuese juzgada de los que no tienen noticia de las fuerzas poderosas de amor por doncella antojadiza y liviana. Pero venga lo que viniere, que más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón. Y en esto se sintió tocar un arpa suavísimamente, oyendo lo cual quedó Don Quijote pasmado, porque en aquel instante se le vinieron a la memoria las infinitas aventuras semejantes a aquella de ventanas, rejas y jardines, músicas, requiebros y desvanecimientos que en los sus desvanecidos libros de caballerías había leído. Luego imaginó que alguna doncella de la duquesa estaba de él enamorada y que la honestidad la forzaba a tener secreta su voluntad. Temió no le rindiese y propuso en su pensamiento el no dejarse vencer. Y encomendándose de todo buen ánimo y buen talante a su señora Dulcinea del Toboso, determinó de escuchar la música. Y para dar a entender que allí estaba, dio un fingido estornudo, de que no poco se alegraron las doncellas, que otra cosa no deseaban sino que Don Quijote las oyese. Recorrida, pues, y afinada la arpa, Altisidora dio principio a este romance. Oh, tú que estás en tu lecho, entre sábanas de Holanda, durmiendo a pierna tendida de la noche a la mañana, caballero el más valiente que ha producido la Mancha, más honesto y más bendito que el oro fino de Arabia. Oye a una triste doncella, bien crecida y mal lograda, que a la luz de tus dos soles se siente abrasar el alma. Oh, quién se viera en tus brazos, o si no junto a tu cama, rascándote la cabeza y matándote la caspa. Mucho pido, y no soy digna de merced tan señalada. Los pies quisiera traerte, que a una humilde esto le basta. ¡Oh, qué de cofias te diera! ¡Qué de escarpines de plata! ¡Qué de calzas de damasco! ¡Qué de herreruelos de Holanda! ¡Qué de finísimas perlas, cada cual como una galla, que a no tener compañeras las solas fueran llamadas! No mires de tu tarpeya este incendio que me abrasa, Nerón manchego del mundo, ni le avives con tu saña. Niña soy, pulcela tierna, mi edad de 15 no pasa. 14 tengo y 3 meses, te juro en Dios y en mi ánima. No soy renca, ni soy coja, ni tengo nada de manca. Los cabellos como lirios que en pie por el suelo arrastran. Y aunque es mi boca aguileña y la nariz algo chata, ser mis dientes de topacios, mi belleza al cielo ensalza. Mi voz, ya ves si me escuchas, que a la que es más dulce iguala. Y soy de disposición algo menos que mediana. Estas y otras gracias mías son despojos de tu aljaba. De esta casa soy doncella y Altisidora me llaman. Aquí dio fin el canto de la malferida Altisidora y comenzó el asombro del requerido Don Quijote, el cual, dando un gran suspiro, dijo entre sí: ¿Qué tengo de ser tan desdichado andante que no ha de haber doncella que me mire que de mí no se enamore? ¿Qué tenga de ser tan corta de ventura la sin par Dulcinea del Toboso que no la han de dejar a solas gozar de la incomparable firmeza mía? ¿Qué la queréis, reinas? ¿A qué la perseguís, emperatrices? ¿Para qué la acosáis, doncellas de 14 a 15 años? Dejad a la miserable que triunfe, se goce y ufane con la suerte que amor quiso darle en rendirle mi corazón y entregarle mi alma. Mirad, caterva enamorada, que para sola Dulcinea soy de masa y de alfeñique. Y para todas las demás soy de pedernal. Para ella soy miel y para vosotras acíbar. Para mí, sola Dulcinea es la hermosa, la discreta, la honesta, la gallarda y la bien nacida. Y las demás, las feas, las necias, las livianas y las de peor linaje. Para ser yo suyo y no de otra alguna, me arrojó la naturaleza al mundo. Llore o cante, Altisidora, Desespérese, madama, por quien me aporrearon en el castillo del moro encantado. Que yo tengo de ser de Dulcinea, cocido, asado, limpio, bien criado y honesto, a pesar de todas las potestades hechiceras de la tierra. Y con esto cerró de golpe la ventana y, despechado y pesaroso, como si le hubiera acontecido alguna gran desgracia, se acostó en su lecho, donde le dejaremos por ahora, porque nos está llamando el gran Sancho Panza, que quiere dar principio a su famoso gobierno. Perpetuo descubridor de los antípodas, hacha del mundo, ojo del cielo, meneo dulce de las cantimploras, timbrio aquí, febo allí, tirador acá, médico acullá, padre de la poesía, inventor de la música, tú que siempre sales, y aunque lo parece nunca te pones, a ti digo, oh sol, con cuya ayuda el hombre engendra al hombre. A ti digo, que me favorezcas y alumbres la oscuridad de mi ingenio para que pueda discurrir por sus puntos en la narración del gobierno del gran Sancho Panza. Que sin ti yo me siento tibio, desmazalado y confuso. Digo, pues, que con todo su acompañamiento llegó Sancho a un lugar de hasta 1000 vecinos que era de los mejores que el duque tenía. Diéronle a entender que se llamaba la ínsula Barataria, o ya porque el lugar se llamaba Baratario, o ya por el barato con que se le había dado el gobierno. Al llegar a las puertas de la villa, que era cercada, salió el regimiento del pueblo a recibirle. Tocaron las campanas y todos los vecinos dieron muestras de general alegría y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios. Y luego, con algunas ridículas ceremonias, le entregaron las llaves del pueblo y le admitieron por perpetuo gobernador de la ínsula Barataria. El traje, las barbas, la gordura y pequeñez del nuevo gobernador tenía admirada a toda la gente que el busilis del cuento no sabía y aun a todos los que lo sabían, que eran muchos. Finalmente, en sacándole de la iglesia, le llevaron a la silla del juzgado y le sentaron en ella y el mayordomo del duque le dijo: «Es costumbre antigua en esta ínsula, señor gobernador, que el que viene a tomar posesión de esta famosa ínsula está obligado a responder a una pregunta que se le hiciere, que sea algo intricada y dificultosa, de cuya respuesta el pueblo toma y toca el pulso del ingenio de su nuevo gobernador, y así o se alegra o se entristece con su venida». En tanto que el mayordomo decía esto a Sancho, estaba él mirando unas grandes y muchas letras que en la pared frontera de su silla estaban escritas. Y como él no sabía leer, preguntó ¿De qué eran aquellas pinturas que en aquella pared estaban? Fuele respondido: Señor, allí está escrito y notado el día en que vueseñoría tomó posesión de esta ínsula. Y dice el epitafio: hoy día, a tantos de tal mes y de tal año, tomó la posesión de esta ínsula el señor don Sancho Panza, que muchos años la goce. ¿Y a quién llaman don Sancho Panza? A vueseñoría, que en esta ínsula no ha entrado otro panza, sino el que está sentado en esta silla. Pues advertid, hermano, que yo no tengo don, ni en todo mi linaje lo ha habido. Sancho Panza me llaman a secas, y Sancho se llamó mi padre y Sancho mi abuelo, y todos fueron panzas, sin añadiduras de dones ni donas. Y yo imagino que en esta ínsula debe de haber más dones que piedras. Pero basta, Dios me entiende, y podrá ser que si el gobierno me dura 4 días, yo escardaré estos dones, que por la muchedumbre deben de enfadar como los mosquitos. Pase adelante con su pregunta el señor mayordomo, que yo responderé lo mejor que supiere, ora se entristezca o no se entristezca el pueblo. A este instante entraron en el juzgado 2 hombres, el uno vestido de labrador y el otro de sastre, porque traía unas tijeras en la mano. Y el sastre dijo: Señor gobernador, yo y este hombre labrador venimos ante vuesa merced, en razón que este buen hombre llegó a mi tienda ayer. Es que yo, con perdón de los presentes, soy sastre examinado, que Dios sea bendito. Y poniéndome un pedazo de paño en las manos, me preguntó: Señor, ¿habría en este paño harto para hacerme una caperuza? Yo, tanteando el paño, le respondí que sí. Él debióse de imaginar, a lo que yo imagino e imaginé bien, que sin duda yo le quería hurtar alguna parte del paño, fundándose en su malicia y en la mala opinión de los sastres, y replicóme que mirase si habría para 2. Adivinéle el pensamiento y díjele que sí. Y él, caballero en su dañada y primera intención, fue añadiendo caperuzas y yo añadiendo síes, hasta que llegamos a 5 caperuzas. Y ahora, en este punto, acaba de venir por ellas. Yo se las doy y no me quiere pagar la hechura. Antes me pide que le pague o vuelva su paño. ¿Es todo esto así, hermano? Sí, señor. Pero hágale vuesa merced que muestre las 5 caperuzas que me ha hecho. De buena gana. Y sacando en continente la mano de debajo del herreruelo, mostró en ella 5 caperuzas puestas en las 5 cabezas de los dedos de la mano y dijo: He aquí las 5 caperuzas que este buen hombre me pide, y en Dios y en mi conciencia que no me ha quedado nada del paño, y yo daré la obra a vista de veedores del oficio. Todos los presentes se rieron de la multitud de caperuzas y del nuevo pleito. Sancho se puso a considerar un poco y dijo: Paréceme que en este pleito no ha de haber largas dilaciones, sino juzgar luego a juicio de buen varón. Y así yo doy por sentencia que el sastre pierda las hechuras y el labrador el paño, y las caperuzas se lleven a los presos de la cárcel. Y no haya más. Se hizo lo que mandó el gobernador, ante el cual se presentaron 2 hombres ancianos. El uno traía una cañaheja por báculo, y el sin báculo dijo: Señor, a este buen hombre le presté días ha 10 escudos de oro en oro por hacerle placer y buena obra, con condición que me los volviese cuando se los pidiese. Pasáronse muchos días sin pedírselos, por no ponerle en mayor necesidad de volvérmelos que la que él tenía cuando yo se los presté. Pero por parecerme que se descuidaba en la paga, se los he pedido una y muchas veces, y no solamente no me los vuelve, pero me los niega, y dice que nunca tales 10 escudos le presté y que si se los presté, que ya me los ha vuelto. Yo no tengo testigos ni del prestado ni de la vuelta, porque no me los ha vuelto. Querría que vuesa merced le tomase juramento, y si jurare que me los ha vuelto, yo se los perdono para aquí y para delante de Dios. ¿Qué decís a esto, buen viejo del báculo? Yo, señor, confieso que me los prestó. Y baje vuesa merced esa vara. Y pues él lo deja en mi juramento, yo juraré cómo se los he vuelto y pagado real y verdaderamente. Bajó el gobernador la vara, y en tanto, el viejo del báculo dio el báculo al otro viejo que se le tuviese en tanto que juraba, como si le embarazara mucho. Y luego puso la mano en la cruz de la vara, diciendo que era verdad que se le habían prestado aquellos 10 escudos que se le pedían, pero que él se los había vuelto de su mano a la suya y que por no caer en ello se los volvía a pedir por momentos. Viendo lo cual, el gran gobernador preguntó al acreedor que qué respondía a lo que decía su contrario, y dijo que sin duda alguna su deudor debía de decir verdad porque le tenía por hombre de bien y buen cristiano y que a él se le debía de haber olvidado el cómo y cuándo se los había vuelto y que desde allí en adelante jamás le pediría nada. Tornó a tomar su báculo el deudor y bajando la cabeza se salió del juzgado. Visto lo cual Sancho, y que sin más ni más se iba, y viendo también la paciencia del demandante, inclinó la cabeza sobre el pecho y poniéndose el índice de la mano derecha sobre las cejas y las narices, estuvo como pensativo un pequeño espacio. Y luego alzó la cabeza y mandó que le llamasen al viejo del báculo que ya se había ido. Trujéronsele y en viéndole Sancho le dijo: dadme, buen hombre, ese báculo que le he menester. De muy buena gana. Hele aquí, señor. Y púsosele en la mano. Tomóle Sancho y dándosele al otro viejo, le dijo: andad con Dios, que ya habéis pagado. ¿Yo, señor? Pues vale esta cañaeja 10 escudos de oro. Sí, o si no, yo soy el mayor porro del mundo. Y ahora se verá si tengo yo caletre para gobernar todo un reino. Y mandó que allí delante de todos se rompiese y abriese la caña. Hízose así, y en el corazón de ella hallaron 10 escudos en oro. Quedaron todos admirados y tuvieron a su gobernador por un nuevo Salomón. Preguntáronle de dónde había colegido que en aquella cañaeja estaban aquellos 10 escudos. Y respondió que de haberle visto dar el viejo que juraba a su contrario aquel báculo en tanto que hacía el juramento y jurar que se los había dado real y verdaderamente y que en acabando de jurar le tornó a pedir el báculo, le vino a la imaginación que dentro de él estaba la paga de lo que pedían. De donde se podía colegir que los que gobiernan, aunque sean unos tontos, tal vez los encamina Dios en sus juicios, y más que él había oído contar otro caso como aquel al cura de su lugar, y que él tenía tan gran memoria que a no olvidársele todo aquello de que quería acordarse, no hubiera tal memoria en toda la ínsula. Finalmente, el un viejo corrido y el otro pagado se fueron, y los presentes quedaron admirados. Y el que escribía las palabras, hechos y movimientos de Sancho no acababa de determinarse si le tendría y pondría por tonto o por discreto.